Bello aquel verso que rueda sobre tu rodilla, amanecido pálido en su tímida entrada, tan manso como una caricia maniatada, amago tibio que el alma codiciosa intriga. Bello ese verso que sobre tu muslo se desliza, mermadas sílabas las que por tu piel derrama, amaina su lánguida rima cuando amenaza con colmar el perfume de su preciosa tinta. Bello este verso que fluye sobre tu entrepierna, sentándole caudal a tu lentísimo río, maja la vocal tuya que este deseo alenta. Bello este verso que está bajo tu falda escondido, parte ingrávida de un disimulado poema, hermoso como intentas retener su albedrío.